Es el trueno y se desboca con inimitable fragor. Cien y mil truenos estallan y es profunda su canción. Son los mineros que llegan, son los mineros del pueblo. Son los hombres que se encandilan cuando sale al sol y que dominan el trueno. ¿Qué importa, qué importa? Que la metralla los ciega y la dinamita estalla y sus cuerpos se difunden en partículas de horror. Salen de una caverna colgada en la montaña. Son enjambres de topos que llegan a morir sin miedo a la metralla. Morir, tal la palabra que es norte de sus días. Despedazado, anemizado, lenta agonía en la cueva derrumbada. Qué importa, por la boca del trueno se oye volar el valor. Son los mineros de acero, son el pueblo y su dolor. Cien y mil truenos estallan y es profunda su canción. A los mineros de Bolivia, de Ernesto Che Guevara y Luis Gurevich. Privatizó los bienes. ¿Qué hiciste cuando Menem privatizó los bienes? ¿Qué hiciste cuando Menem privatizó los bienes? ¿Qué hiciste cuando Menem privatizó los bienes? Gonzalo, ¿y vos qué hiciste cuando Menem privatizó los bienes, Gonzalo? Yo estaba estudiando los ríos el río Bermejo, el río Pilcomayo, el Paraná Guazú. Estabas aprendiendo cómo lavarte los dientes solo, ¿no? Sí, claro. No es que me quiera hacer el joven, tampoco me quiero hacer el viejo. Cuando Menem privatizó los bienes, dictaron las leyes que empezaron a abrir la posibilidad de la minería, digamos, a cielo abierto, o sea, fue... no quiero ni nombrar, ya nombré a Menem, vamos a nombrarlo a Caballo también. O sea, empezaron a armar un código minero que realmente era beneficioso y Caballo lo dijo públicamente. Hay que darles beneficios para que vengan, ¿no? Hay que quitarles. Y eso, digamos que nunca se cortó y empeora a cada momento. Otra vez tenía razón Galeano, ¿no? Que escribió eso que... leímos al principio del programa, en 1973, digamos, y haciendo una historia de 500 años. Vieron que muchas veces hablamos de la década ganada, de un montón de cosas. En cuanto a los proyectos mineros, en el 2003 había 40 proyectos mineros en la Argentina. En el 2015 había 800. Eso es progreso. Bueno, Gioja, lástima que no pude recuperar el audio, les pido disculpas por esto, pues es realmente una joya. Gioja dijo, hay que agujerear la cordillera como si fuera un queso gruyer. Literal, lo dijo en un micrófono, es ¿no? Sincero, oculto. Es sincero. ¿No? Él lo dice sinceramente y él dice, bueno, esto es el progreso, esto es lo que va a desarrollar nuestras comunidades. ¿Por qué dice esto? Estamos hablando de la minería a cielo abierto, ¿no? O sea, no hay ninguna minería sustentable, pero la minería a cielo abierto genera, voy a explicarlo muy rápidamente, una suerte de pozo gigante en el suelo y que recupera minerales que luego no los procesamos acá, sino que los exportamos con forma de piedra, o sea, y no sabemos qué hay ahí adentro, se procesa en otro país. Eso forma parte del extractivismo. Nosotros nos quedamos con el cianuro y el agua contaminada con la que se va regando esa piedra para que empiece a separar el oro y los demás minerales. Sí, que quede claro que hagamos minería a cielo abierto, porque sin minería, por ejemplo, no estaríamos haciendo radio, por todos los elementos que tiene esto, ¿no? El micrófono y otras cosas. Exactamente, no es que estamos en contra de la tecnología, en contra de, digamos, los elementos que nos permiten movernos en el mundo, pero sí de quién se queda con eso y de qué forma eso se apropia, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas de estas minerías para hacer oro, para sacar oro, digamos, ¿no? Que, bueno, ¿qué es el oro? ¿Para qué sirve el oro? Pensaba, por ejemplo, escuchábamos a Catrileo que nos contaba sobre la ley que impide los desalojos a comunidades originarias. También hay otras leyes que están, digamos, dictadas, están sancionadas, pero que sistemáticamente las provincias se niegan a implementar en sus territorios. Y hay dos que son claves. Una es la ley de bosques, porque si los territorios son marcados como intocables, ahí no puede haber proyectos ni mineros, ni forestales, ni siquiera turísticos. La otra de glaciares, ¿no? Y la de glaciares, la otra que es clave para la minería, porque de los glaciares se saca el agua para poder meterle cianuro y poder limpiar las piedras, digamos. Y es interesante también, digamos, retomar o ir como conectando, ¿no? Estos como diferentes temática que son parte de una gran problemática, tiene que ver con, bueno, con todo lo que venimos diciendo, porque hablábamos hace un rato del sur y la Patagonia y los mapuches, digamos, y ahora de repente nos fuimos a la cordillera por la cuestión de la minería, pero antes pasamos por el monte y el desmonte para plantar soja en toda la zona pampeana, en toda la zona del centro, llegando hasta el litoral, y podemos volver hacia la Patagonia porque también hay experiencias incluso de resistencia contra la minería, y Esquel es un ejemplo. ¿Ya cuántos años del referéndum en Esquel? De resistencia, no, digamos, exitosa, entre comillas, digo, que han logrado frenar pueblos enteros, ¿no? Proyectos mineros, por ejemplo. Digo, y también conecta como, digamos, por ejemplo, cierto sector de trabajadores y de la clase media también de ese lugar, y incluso cercanos al turismo, uh-huh. Se habían levantado contra esto. En conjunto con un montón de territorios y comunidades campesinas originarias mapuches de otro, digo, como no una especie de sí, claro, por ejemplo en Mendoza todo el tema del agua, la lucha por el agua con el tema también fue muy grande, y digamos que no era el proletariado en Mendoza salía, sino todo el pueblo, ¿no? Toda la ciudad. Bueno, se han extendido los territorios de soja en los últimos 20 años, las explotaciones mineras a cielo abierto. Y bueno, en los últimos años, como por ahí dos hitos interesantes como para pensar, cuestiones ya más sistémicas y más generales, bueno, estos que se llevan las regalías mineras hacia afuera, ahora no pagan retenciones, y el agro y la producción de soja tampoco. Pagan menos, mucho menos la soja que antes. Bueno, ¿con qué seguíamos, Nati? Redondeamos. Nos vamos. Nos vamos, pero volvemos. No, pero volvemos. Me voy para volver. Ah. Estás escuchando Fuerza Centrífuga.